El tercer modo con el que Jesús me habla es cuando hablando participa al alma su misma sustancia. A mí me parece como cuando el Señor creó el mundo, con una sola palabra fueron creadas las cosas. Así, siendo su palabra creadora, en el acto mismo en que dice la palabra, crea en el alma aquella misma cosa que dice. Como por ejemplo, Jesús dice al alma, mira cómo son bellas las cosas, por cuanto tus ojos puedan recorrer la tierra o el cielo, jamás encontrarán belleza similar a mí. En este hablar de Jesús, el alma siente entrar en ella un algo divino y el alma queda muy atraída hacia esta belleza y al mismo tiempo pierde el atractivo de todas las otras cosas, por cuán bellas y preciosas fueran, no le causan ninguna impresión al alma. Lo que le queda fijo y casi transmutado en sí es la belleza de Jesús. En eso piensa, de esa belleza se siente investida y queda tan enamorada que si el Señor no obrara otro milagro, se le rompería el corazón y de puro amor por esta belleza de Jesús expiraría el alma para volar al cielo a gozar de esta belleza de Jesús. Yo misma no sé si digo desatinos.